Dios, arquitecto sin moralidad, no, es moral, por eso pide santidad, por eso pide obediencia. Él va a probar a sus criaturas. No digo que él, vamos a hablar de la primera creación, sino de la primera creación que sabemos. La primera creación que sabemos nace de esta frase, estamos ustedes diciendo. En el comienzo, Dios creó con él los cielos. Va a perdonar. En el principio, Dios va a crear con él. ¿Lo dije, verdad? Pero aquí va a criar. Y lo que voy a leer. Porque no está haciéndolo el cosmos. Está haciendo, rehaciendo la tierra y su atmósfera. Por eso está equivocada la versión, la traducción, que le ponga que creó cielo y tierra. Porque entonces sería de la nada. Pero no de la nada. Cuando él creó los cielos y la tierra, la rehizo. Ya había estado. Y la rehizo, la compuso. Ok. Pero cuando habla del principio, de nuevo, no se está refiriendo a la creación solamente de la tierra. Porque ya había hecho creaciones anteriores en el Edén de él. Bueno, pero ¿dónde estaba el Edén de él? El Edén de él estaba en la tierra. Entonces ya había habido tierra. Creo. No. En el principio, cuando hizo creaciones, creó. De la nada, lo que hubo. Pero cuando dice que está haciendo la tierra, la está rehaciendo. Crió con él. Muy bien. Ahora, déjenme ir. Entonces, cuando él crió, la tierra estaba en caos. No cuando él creó. Cuando él creó, estaba en orden. Él lo hizo perfecto. Pero cuando él creó, era porque había caos en una parte del cosmos. La tierra. Eso prueba que el primer juicio que hubo y que fue acuático fue en la tierra antes de la humanidad de Adán. Bueno, vamos a ver el primer diluvio. ¿Por qué Dios tenía que usar agua para ahogar seres del Edén de Dios en la tierra y solo los ahogar ángeles? Los ángeles no se ahogan con agua. Había otros seres de respiración que necesitaban oxígeno mental para vivir, y cuando los seres vivieron, agua, murieron. Eso se llama diluvio. ¿Dónde fue? Fue en la tierra. ¿Qué nadó? El Edén de Dios y la tierra. La hizo caos. Bueno, cuando él dice ahora voy a criar, para el hombre. Hay una versión bíblica, la Rotterdam, que dice, voy a criar humanos de la tierra. Entonces, ¿qué dice que había humanos antes que hubiera tierra? ¿Hombres celestes? ¿Seguro? Por supuesto. Porque sea humano de la tierra, que era humano del cielo. o de otros lugares. Por eso yo sé que hay habitantes muy semejantes a nosotros en otras creaciones. Eso lo sé antes de la NASA. Y la NASA todavía no sabe. Bueno, cuando lleguen a descubrir la NASA lo que nosotros ya sabemos, todavía nos van a dar la razón. Ah, con seguridad, pagando en dólares. Bueno, déjenme que me vaya a pasar un poquito. El diluvio número uno fue un diluvio para ahogar a lo menos seres semejantes a nosotros, con bronquios. Ok. ¿No serán esos los hijos de Dios que se menciona en Job, que se alegraron cuando se estaba rehaciendo la tierra para el hombre? ¿No será que el cosmos, no la tierra, está llena de hijos de Dios? ¿Está lleno el cosmos de hijos de Dios? Que no me estoy oyendo ángeles, porque a ningún ángel le llama hijo. Con los pelos de la mula en la mano, ¿sabes lo que la mula es parda? O del color que tenga los pelos. Ahora, note una cosa, hermano, por favor. La palabra empleada en la creación con E, creación, es bará. Bará. De la nada, se hace algo. Pero como ya dije, la palabra... Ya aquí es vará la primera, pero después ya no es vará. Ya después es que se traduce criar. Bueno, pero estoy regresando otra vez, ¿verdad? Entonces ahora va a crear, va a crear, no, crear humanos de la tierra. Y va a crear una nueva tierra para los humanos. ¿Pero qué humanos? Lo dice acá, dice verso 26, 1, 26. Calma, pueblo. Dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen. Bueno, no está hablando de Adán. No está hablando de crear, de criar, de crear parejas, sino parejas. No Adán. Porque Adán no lo creó en pareja cuando lo hizo para el Edén. Lo creó solo. No le podía decir a Adán solo: gobiernen. Los voy a hacer, no te voy a hacer. Era singular. En cambio, esta creación que estamos viendo aquí es plural. ¿Cómo? Bueno, pero mejor hagamos al género humano. Hagamos al género humano. Eso es. Ahí está, es lo que viene. ¿Léelo? Bueno, pero quiero que usted note. Está jalado. Mira, mire, hermano. No, yo voy a leerlo primero. Mire, aquí dice: hagamos a nuestro hombre, a nuestra imagen, para. Dice, ¿va? Bueno, ahora, perdón, estoy buscando donde dice varón y hembra. ¿Dónde dice? 2.18, muy bien. 2.18. Ajá. Bueno, en el uno. Sí, tiene que ser en el uno. Cuando Dios creó a los humanos, a los humanos, varón y hembra, los creó. Ahora, llenen, gobiernen, etcétera. Noten, esta creación la hizo igual hombre y mujer en nivel, aunque con su función diferente. Ahí no había enseñoreamiento del hombre sobre la mujer, o sea, que Dios no crió el machismo ni el feminismo. Son dos puntas del lazo. Note, por favor, voy deteniendo el detallito. Si no creó una cabeza para la mujer en esta generación que estamos viendo, ni una mujer para que se enseñore del hombre, los dos iguales. Solo que con distinto trabajo. La mujer para concebir y el hombre para engendrar. Y entonces le dice su cuerpo de acuerdo a la función que va a tener. Entonces, la diferencia entre hombre y mujer no es superioridad del hombre o de la mujer. Es semejanza de ambos para estar juntos y tener dominio ambos sobre el mundo. No sé dónde está la palabra que dice varón y hembra, Dios creó. Vamos a ver. 27. Oiga, varón y mujer, Dios creó. Entonces no es la creación de la creación de Adán. Bueno, una vez demostrado eso, voy a probarlo con la Biblia. Dice, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen. En alguna otra versión dice, vuelvan a llenar la tierra. ¿Qué les parece? ¿Quieren la obra? ¿Y eso que no me puede la tierra de Sergio? Oigan eso. Bueno, por favor, para los que no creen lo que estoy diciendo, que no deben estar aquí, ¿cómo explican que se vuelva a llenar la tierra si nunca lo estuvo llena? De seres. No estoy diciendo necesariamente humanos, pero de seres emergentes que llenaron la tierra alguna vez y que los acabaron en el primer diluvio. Espérate. Sí, no, que está en el mundo mundialiano, seguramente los que vivimos, ¿cómo se ¿qué era el diablo? ¿Qué era Luzbel? Querubín, oiga, los querubines y probablemente los ángeles, los querubines eran gobernantes, los ángeles eran servidores, pero había seres gobernados, hablables. Muy bien, eso es bueno, el diluvio ya está claro. Pero vamos para el segundo. El segundo diluvio es el de Noé. El segundo diluvio es el que acabó con el género humano antes de la creación de Adán. Y dice en Jeremías que la tierra quedó desolada. Y dice en el Génesis que no había quien labrara la tierra antes de Noé. Probablemente hubo quien la labrara al principio, pero después ya no, porque los involucionó Dios en sus juicios. Parece que ahogó en el mundo mundano todo lo gobernado. Probablemente hubo remanente fiel. Yo especulo, porque siempre que Dios hace juicios, escapa a más de alguno. Esa es la cita de Jeremías, ¿no? es el caos. Ahora, noten una cosa. El hecho que haga, abogando seres en nuestro mundo de la certificación humana, no quiere decir que no haya habido juicios de fuego. Porque aún con el diluvio, nuestro, de Noé, hubo juicios de fuego. Bueno, esto sucedió porque calcinó el resto de la tierra en el segundo diluvio. No se podía labrar, no llovía, entonces probablemente no hay vida que perdure. Entonces en aquel testimonio de aquel juicio, unos supervivientes que involucionaron a saber por cuánto tiempo hasta volverse seres de caverna. Ese es el mundo antiguo. Ahora, ellos tenían civilizaciones muy elevadas, pero como estaban en involución, se retrasaron. Y entonces, por eso se descubre con la paleontología, se descubren seres casi animales, pero humanos, y seres muy listos, muy inteligentes. Humano, según el grado de involución por el juicio de Dios que tuvieron, como ahora que hay gente de cavernas y nosotros nos la llevamos de civilizados en el mismo mundo. Bueno, muy bien. Si hay uno de cavernas, dicen, ah, ese mundo de cavernas. No, yo protesto, yo no soy de cavernas, usted tampoco, pero pueden estar viviendo en el mismo mundo según el grado de involución que aceptemos. Muy bien. Vamos con el segundo diluvio. Entonces volvió la tierra a convertirse en caos acuático. Pasando a las aguas, yo no sé cuánto tiempo pasó del primer diluvio al segundo diluvio, no sé cuánto tiempo, pueden haber sido miles, millones de años, ¿no? Ahí caben las eras geológicas y paleontológicas y telúricas, si quieres más. Bueno, por favor, atendamos bien. Dios había hecho la tierra para que no le trabajara onerosamente. Ahora, lo creó de la tierra, con dos caos. Y noten ustedes por qué es en Hebreo el mundo futuro que voy a hacer. Yo no le voy a poner ya más a ángeles. Hubo ángeles gobernadores. Ni se lo voy a dar al hombre, porque cayó Adán. No, en el primer diluvio gobernaban ángeles, gobernaban arcángeles, querubines, etcétera, que son géneros de ángeles. Ahora noten una cosa, cuando, ya me perdí un poquito por donde iba, no se lo voy a dar ni a ángeles que ya me fallaron, en Hebreos dice eso, ni a hombres que ya me fallaron en el Edén, se lo voy a dar a mi hijo. Por eso dice, ya no dará el mundo futuro a hombres y ángeles, sino a un hombre, mi hijo. Ahora, note, yo estoy anticipando que su hijo va a ser un hombre. Dios, anticipando que su hijo va a ser un hombre. Pero un hombre ejemplar que aceptó ser hombre recibiendo cuerpo con bronquios y que aceptó ser hombre para poder morir por los hombres. Pero eso es lo que me estoy anticipando mucho. Vamos al tercer diluvio. que no la interpreta, ¿no? Dios sacó. Oiga bien, hermano, por favor. Esto quizás nuevo, o no, no es nuevo. Sacó del caos involutivo del género humano. Uno. Y lo hizo de la ceniza. Se llamó Adán. Noten que cuando saca del... Por eso dije que había un juicio de fuego. Calcinó seres. Por castigo. O por lo que ha sido, por supuesto. Entonces, cuando hace el proceso del polvo, Adán, está viendo el polvo calcinado, eso se nota. Ahora, si lo hizo del polvo calcinado, y lo hizo como barro, modelándolo, note que no está diciendo, aparezca el hombre, no, lo voy a hacer con mis manos. Entonces lo empezó a hacer con sus manos. Y lo empezó a hacer Elohim. Él es el Elohim. Está haciendo al hombre. No es la esencia en ti. Como tampoco la esencia en ti hizo los mundos. Los mundos los hizo el Hijo. Por eso el Altísimo regresa como esencia, regresa y dice: ah, todo está muy bueno. Y no se está aceptando. Está aceptando el trabajo de uno que mandó que lo hiciera. Delegado. El Hijo. Bueno. Ah, esto se pone tremendo, hermano. Calma, pueblo. No te pongas nervioso, varón. Estoy más nervioso yo. Entonces, cuando hizo Adán, lo hizo en la tierra maldita. No lo hizo en el Edén. Entonces, seguramente arregló con él, bueno, yo te voy a perdonar y tú vas a ir y vas a redimir esta raza involucionada. Vas a conquistar el mundo otra vez. Así como lo perdiste, lo vas a conquistar. Bueno, entonces te voy a poner en un lugar adecuado para que conquistes desde ahí el mundo. Te voy a hacer un paraíso, un jardín de delicias en la tierra maldita. Pero que no va a ser de la tierra maldita. Por eso el Edén de Adán fue un pedazo de cielo que pusieron en la tierra. No se corría el tiempo, no se envejecían, no tenían trabajo oneroso. Pero noten una cosa, al ser humano de antes, que anegó en agua, no le puso prueba de árbol. Eso demuestra que no es la creación de Adán. Porque la creación de Adán le puso como prueba de toque un árbol. Díganme usted, por favor, ¿cuál fue la piedra de toque de la generación humana antes de Adán? Si no había árbol prohibido. ¿Sabe cuál fue? Satán. Ahora Satán, de repente, le dice Satán, ahora me voy a ir a probar a estos que puse allá. Y los echó de boca a Satán. Así que la caída de la primera raza, la del segundo diluvio, fue por Satán. Por supuesto que en el primer diluvio, en el Edén de Dios, quien hizo caer a Satán al Edén fue otro poder de otra dimensión. Y a ese otro de otra dimensión, a saber cuántas clases ha habido. Porque el pecado entró en el Edén de Dios. No nació en el Edén de Dios. Y el pecado en el Edén de la tierra no nació en el Edén, entró. Entonces el pecado es de importado a la tierra, no es de la tierra. ¿De dónde viene? de la maldad y de la iniquidad. Pero a saber cuántos más y más y más y más y más y más. Porque Dios creó desde la eternidad. ¿Cuánto crees? ¿Cuántos benditos crees que te habrá hecho? Por razón dice que ya te es lo que es ahora. No, ya fue. Ahora lo entiendo mejor. Bueno, por favor, encarrilémonos al tercer día, no hay modo que caiga el tercer diluvio. Entonces, ya está hecho Adán. Ya está hecho Adán. Mira, Adán, te voy a poner en el jardín del Edén. Vas a gobernar. No dice, van a gobernar. Vas a gobernar. Cabeza de raza. Ahora yo le pregunto. Si Adán lo rehicieron de la ceniza, o sea, rehicieron su cuerpo, ¿dónde vivió Adán antes? En ese otro cuerpo, en ese cuerpo del cual lo rehicieron. Pero yo le pregunto, ¿cómo eran parejas? ¿Quién fue la pareja de Adán? Porque solo había parejas. Reproduciéndose, era Lilith. Ahora, Lilith se fue de cabeza. A Lilith no la rescataron. Lilith, espíritu femenino, quiero decir. Creado por Dios, porque Dios crea espíritu. Ahora, mire, hermano. Si le quitaron a Lilith, como le quitaron la esposa a Job, la primera, ahora hágame el favor, con razón Dios entendió a Adán cuando lo vio triste solo. Y dijo Adán, pues yo tenía compañera antes. Me falló, me fregó, pero era muy linda. Estábamos muy bien. Ahora oiga, por favor. Esto es Biblia, hermano. Esto no son ocurrencias del hermano Otto. Óigame bien, por favor. Entonces Dios le dijo, sí, no es bueno que usted solo haga. Te voy a hacer. No, pero antes, te voy a buscar una compañera que se asemeje. Y no buscaron de los involucionadas que todavía estaban en medio de los animales que eran más bellos que los involucionados. Y no encontré ni entre los involucionados, más involucionados, ni entre los animales, nada semejante. Ah, no, dijo, no hay. Y entonces le voy a hacer una que se parezca a él. Por favor. Mire, ¿por qué Adán cuando recibió a Eva, que se la hizo Dios, por qué dijo, esta sí? ¿Por qué? No le pongas plural, por lo menos una. Porque plural es como caemos. Bueno, porque había tenido una. Aquella no funcionó, le dijo a Dios. Ahora esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esta sí se me parece. Eso prueba que Adán no dijo, ahora sí, y tampoco funcionó. Lo cual quiere decir que cuando Dios hace semejante a alguien, quiere que si van a vivir en pareja sean idóneos, se hagan idóneos. O sea, semejanza no es igual que idoneidad, idoneidad. Yo me veo una mujer semejante, ¿para qué? Entre ambos se hicieron idóneos, adulteró espiritualmente a lo menos. Bueno, allá vamos llegando al mundo. Entonces, quiere decir, hermano, que cuando ya está la pareja, que, y que conste que Dios no sacó carne de Adán para hacer a Eva. Lo pueden leer en Génesis. Solo sacó un hueso. No se habla de que haya soplado sobre la mujer. Entonces, ¿sería que se tomó el mismo espíritu de Adán? Bueno, pero si tomó el mismo espíritu de Adán, quiere decir que solo nos podemos unir con la que tenga nuestro espíritu. Entonces, no puede ser. Lo más probable que derivó, por eso tomó el hueso, pero le puso el espíritu como una creación diferente. Porque si no, no podríamos escoger mujer entre las mujeres. Solo tendríamos que hallar a la otra mitad de nosotros. No sé si me explico. Entonces, por eso yo me apunto que la mujer es una creación aparte para complementar al hombre. Derivada del hombre, porque del hombre sacaron el hueso. Calme, calme, déjenme hablar primero y después hablan ustedes. Me ametrallan. Miren, mi hermano, por favor, entendamos que la mujer, cuando fue creada para Adán, no la hicieron inferior, sino semejante, con funciones diferentes. Muy bien. ¿De dónde viene entonces el machismo? De Zacapa, ahí están los zacapaneros, están acá encima. Bueno, entonces, hermano, yo estoy poniendo una bomba al machismo. Óigame bien, pero se lo voy a probar con Biblia. Porque si Dios no creó las parejas con hegemonía de uno sobre el otro, en el género humano, en Adán sí lo hizo cuando la mujer cayó. Entonces la castigó, ahora va a estar bajo el control de tu varón. Pero no bajo esclavitud del varón. Ahora te castigo que vas a depender de él. Entonces, cuando el Señor redime al hombre y a la mujer, la libera de eso para dejarnos en idoneidad, pero todavía con la hegemonía del varón, hasta que la mujer y el varón sean restaurados totalmente. Entonces, quiere decir que cuando lleguemos a la gloria eterna, va a ser igual el varón que la mujer. Pero aquí en la tierra, tampoco la mujer es esclava del varón, machismo, sino que es que se van a complementar en idoneidad hasta donde puedan. Pero son semejantes para ser idóneos. Ahora, por favor, la mujer no puede liberarse de ese estigma mientras no llegue a estar al nivel del varón y el varón al nivel de ella en el cuerpo glorioso. Por eso Eva no gobernó con Adán sino hasta que se casó. Entonces, cuando nosotros nos casemos completamente con Cristo, vamos a ser iguales para gobernar iguales. Póngame, me estoy explicando. Yo creo que muchos dicen, ah, no, yo siempre mando en la casa. Bueno, es que se puede mandar sin machismo. Tomar en cuenta la opinión de la esposa, en consenso hacer las cosas, y eso, el varón no está perdiendo autoridad. La gran desgracia de la humanidad es que la mujer se cree inferior porque la han la han enseñado a un machismo obsoleto. Y el varón, como es cabeza, se enseñorea y produce machismo que Dios no quiso nunca. Ahora vamos a ver, ¿qué quise decir cuando digo que Eva gobernó con Adán hasta que se casó? Como se usa de figura, entonces la iglesia, que es la esposa, la novia, perdón, de Cristo, como novia, no puede gobernar junto con Cristo, sino hasta que se case. Entonces, ¿de dónde la iglesia ahora quiere tomar tronos políticos? Si todavía es novia. No, eso no, ya la formaron. Cuando vamos a gobernar la iglesia y Cristo, cuando sean esposos, y se hacen esposos no en el altar, sino en la alcoba. Porque no es matrimonio el que no se consuma en la alcoba. Es pacto. Bajo sangre. Algún día tocaremos el tema de sangre. Ay, cuando yo me paro que ya estoy emocionado. Ahora, mire. No hay modo que salga el tercer diluvio, ¿eh? Cuando Dios creó el género humano, antes del tercer diluvio vamos a hablar. Cuando Dios creó el género humano después del primer diluvio, les dijo que se multiplicara sexualmente. Porque por eso les hizo pareja, hombre y mujer. ¿Qué se hicieron esos hijos? De la raza humana. Pero, si hubo hijos fieles, los anegaría igual que los demás. Entonces, ¿dónde qué se harían esos hijos fieles? Se los llevar. Ese es el primer arrebatamiento. Dios siempre deja remanente. Y si nos vamos más arriba, al primer diluvio, ¿usted cree que todos los gobernados del primer diluvio se ahogaron? ¿No habría fieles? ¿Que los dejó Dios arriba? Vamos a los ángeles. Los ángeles que fueron destituidos. Con ellos no destituyeron a todos los ángeles. Se quedaron ángeles fieles. Entonces, si hubo ángeles fieles, y hubo seres gobernados fieles, ¿qué se hicieron? Se los llevaron. Del caos. Por eso, en el tercer diluvio, también hubo 8 de remanente. Ahora, me interesa más este pedacito. Cuando Eva estaba ya con su esposo, en el Edén, antes de caer, ¿qué le dijeron? Que llegaran a tierra. Entonces, sexualmente. Ahora, mire, por favor, me va a contestar esto. ¿Habrían hijos antes de la caída de Adán y Eva? Sí, porque le dijo cuando cayeron, les voy a multiplicar los problemas de embarazo. Ya habían habido embarazos. Sin dolor. O con pocos dolores. Los necesarios para que nazcan los chirites. Ahora note. Por favor. Ta, ta, ta, ta. Por favor, noten esto. Si hubo hijos antes de la caída, ¿qué hicieron? se los llevaron. Ese es el segundo arrebatamiento. Secreto, porque ni sabemos qué se hicieron. Porque no los pudieron haber matado en el diluvio de Noé, si eran fieles a Dios. Dice que salieron del Edén expulsados y tuvieron dos hijos caídos. Bajo la caída. El hecho es que parece que los dos eran gemelos. Porque no dice que engendró a Caín y engendró después a Abel, sino que dice que engendró y nació primero Caín y después Abel. Da la idea que son gemelos. No discutamos eso, pueda que no. Dejémoslos ahí. Pero los dos son hijos caídos. Ahora, note usted la primera lección que viene ya en nuestra raza. ¿Por qué Dios dejó que mataran al justo y se quedara el pícaro en la tierra? Porque es la primera lección de que un justo moriría por los pícaros que se quedarían en la tierra haciendo todas las panganadas que quisieran. Es la primera lección a lo Barrabás. Está diciendo, yo voy a permitir que los pícaros llenen la tierra y hagan pedazos la tierra, porque les voy a hacer juicio prolongado en vida Caín. Y al justo, pues, que lo mate el pícaro, pues, y me lo llevo al paraíso, al final de una vez. Bueno, por eso dice que la sangre de Abel clama más la de Cristo más que la de Abel, dice. Porque el justo que mataron al final, que es Cristo, ¿cómo no va a vengar esa sangre Dios si vengó la sangre de Abel? ¿Lo dice? Bueno, entonces borremos al que lo dijo. ¿Quién fue el que lo dijo? Bueno, calma, pueblo, entonces. Por favor. Cuando cayeron los hijos de Eva y Adán, ¿quiénes serían los que vieron a las hijas de Adán en la tierra y las desearon? Yo tengo mi sospecha de que han de ser seres sexuados extraterrestres. Dice que probablemente eran ángeles, así le nombra, ángeles, que no guardaron su dignidad. También habla de hijos de Dios. ¿No serán espíritus diferentes? ¿Sí? Pero de todas maneras, fueron seres sexuados celestes, que al no guardar su dignidad, bajaron a la tierra y procrearon seres híbridos llamados Giboy. Eso no lo puede negar nadie. Capítulo 6 de Génesis dice así: en Génesis 6 bajaron los hijos de Dios, que en algunas versiones le llaman los hijos de Elohim, que entonces no son ángeles, y se casaron en la tierra. Quiere decir que estuvieron viviendo aquí, ¿no? Y tomaron a las mujeres un ser celeste caído, tomó una mujer caída de la tierra y procreó Gibor, híbridos. Porque cuando los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos, fueron los Giborín que llenaron la tierra, que estuvieron en la tierra, pero cuando se fijaron, habían Nefilim en la tierra. Los Nefilim no son los Giborín. Ya había Nefilim en la tierra. cuando los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, y también después. Entonces, eran dos razas. Estaban haciendo una raza híbrida y estaba habitando en la tierra una raza extraterrestre. Y cuando digo extraterrestre, no me va a creer que estoy hablando de los platillos voladores. Yo estoy hablando que no eran de aquí. Lo vamos a leer en Génesis 6. Pero lo voy a leer como debe leerse, hermano, porque hay versiones que le dieron vuelta a eso. Pone que los líderes son los débiles. Y lo que dice la Biblia es que los gibarín, los nefilín, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, 6:1, Génesis, tuvieron hijos, hijas, los hombres, entonces los hijos de Dios, así es, hijos de Elohim, bajaron a casarse, escogiendo, etcétera. Ahora vamos al 4. Note que esto es una raza de hijos de Elohim, que bajó a habitar la tierra y tener mujeres. ¿Velo? Ahora déjenme decirle esto. ¿Por qué los Nephilim aparecieron en la tierra cuando estaba sucediendo eso? Entonces no eran ellos, eran otros. Bueno, si aparecieron allí, ellos, los Nephilim, fueron los gobernantes famosos de antes, no los Gibor. Los Gibor eran gigantescos, raros porque eran híbridos, pero los Néfilim eran de otro tipo, porque Luzbel caído, Satán, envió Néfilim a querer dominar la nueva raza. Por eso los Néfilim quiere decir hermosos, que hacen caer, como la serpiente del Edén, que era hermosa e hizo caer a Eva. Bueno, como ya se me está acabando el tiempo de exposición, yo voy a decir lo siguiente. Entonces, cuando Dios vio a los Néfilim y a los Gibores y a los hombres y a las hijas de los hombres y a los hijos de Dios haciendo ese revolú, dijo: tercer diluvio. Lo leo. En el 6 dice que por eso fue que mandó el diluvio. Vamos a ver. Fíjense bien. Dice, los Nephilim aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les dieron hijos. Pero también aparecieron después, y estos son los que querían gobernar la tierra. No los vivos, los Nephilim. Bueno, yo voy a terminar ahí. Si usted no distingue dos razas ahí, no, ya no distingue nada. Póngase anteojos espirituales. Ahora, es que tengo versiones con anotaciones de otras versiones y con lo que el Señor me muestra, ¿no? Por eso estoy leyendo entre líneas. Ahora, por favor, noten esto. ¿Qué se hicieron los Nephilim de esos días y los vivos? Los ahogaron en el diluvio. Esto prueba que se ahogaron Nephilim, se ahogaron vivos. Eran de bronquios. No eran ángeles. Entonces, lo que hizo, número 1333, lo que hizo el diablo fue enviar otra embajada después del diluvio para ocupar Canaán con Néfilim. Por eso dice, hubo Néfilim antes del diluvio y después. Era otro estirpe. ¿Quieren leer, por favor? ¿Alguien trajo la Biblia rota? Lean números 1333. Es que esto es tremendo, hermano. Algunos se han burlado de mí porque digo, tres diluvios. ¿Dónde está eso? Aquí está. Números 1333. Oiga. Bueno, eran unos seres extraños. En Canaán, después del diluvio. Néfilim. Yo no sé por qué suprimieron en las otras versiones Néfilim. Porque los hijos de Anac, de los cuales Goliat era uno, eran hijos de Néfilim. Pero no con mujeres de la tierra, sino con sus estirpes. Porque dice que también eran de los Néfilim. Leen lo que dice Sergio. Pero dice que los hijos de Anac eran, también eran de. Léelo. Oigan eso. Eran hijos de los Néfilim. Ahora, con mujeres no dice. Porque una mujer con un gigante de 17 metros no puede tener hijos. Ahora, por eso eran deformes y eran raros, de 6 dedos y gigantescos. Y David le dio lo mismo que fuera gigantesco. Se lo desayunó. De una pedrada le sobraron 4 piedras. Amén y amén. El tercer diluvio mató la raza adámica menos 8. Y la figura final del tercer diluvio, la figura final del tercer diluvio es que un justo cubrió 7. No eran 8 justos. Era un justo cubriendo 7. Cristo, un justo, cubre 7 iglesias. Y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí está, hermano. Qué interesante el tema. Disculpe, cuando usted hablaba, hermano, de la no autoridad en Adán para con respecto a Eva, sino que los dos dominaban de una misma forma, se vino a mi mente aquel verso donde dice Pablo que en Cristo ya no hay hombre ni mujer. En Cristo. En Cristo. Hemos interpretado que eso va a ser cuando llegue el Señor y venga a traernos. Lo que a mí se me viene a mi mente es eso, y tal vez es una locura, pero ojalá que pudiera ser alguna vez. Ojalá que no. No, en el sentido de que desearía yo que alguna vez fuera. No, va a ser. Adán y Eva en la tierra, estuvieron a un nivel espiritual que ninguno de los dos necesitó ser gobernado por el otro. ¿Será que la pareja nuestra, o sea, nuestras parejas, algún día aquí en la tierra vamos a tener tanto de Cristo y tan consagrados los dos, tan metidos con el Señor, que se van a pelear? No, que no vamos a necesitar que ninguno de los dos gobierne. Sí, porque nunca se van a pelear. Y se va a cumplir entonces otra vez que lo que pasó en el Edén. Es que el gobierno no es del uno para el otro. El gobierno es de ambos para otros. Exacto. Hermano, disculpe, ¿tengo razón o tenemos que esperar la venida de Cristo para la gloria? Sí y no. Sí, en el sentido que todavía no nos hemos perfeccionado para no tenernos que llamar la atención el uno al otro. Pero cuando llegue, cuando estemos en Cristo, en plenitud de redención, ahí se acabó. Pero no ahora. Porque ahora tampoco el hombre está para gobernar a la mujer, sino para que en armonía de idoneidad ambos se sujeten gobernando a otros, a los hijos. A los hijos. A la mujer no lo hicieron para gobernar al esposo, ni al esposo para gobernar a la esposa. Para que en idoneidad gobiernen a los hijos y a los vecinos. A los de enfrente. La sujeción no es machismo. Es honrar la pareja que Dios hizo. Otra pregunta. Bueno, pero de todas maneras, si ama el varón, puede que se le vaya la mano algunas veces y llame la atención muy fuerte. Pero también a la mujer se le va la mano. Y entonces... Por favor, con sus expresiones, no se delaten. Hermano apóstol, que Dios lo bendiga. Gracias. Cuando usted decía que eran seres sexuados celestes, yo, pues viene a mi mente cuando se llevaron a Caín, porque esa es una pregunta, como se lo llevaron de la tierra. Se lo llevaron de la tierra a la tierra de Nod. Sí, era extraterreno. Se lo llevaron vivo. Vivo. Como una antítesis de los que se llevaron también vivos, solo que, este que habían sido justos. Pero este para castigo. Este para castigo. En vida. ¿Será en que vida. No vivo. A un lugar de tormento muerto. Por eso es que Eva, que es madre de todos los vivientes, también fue madre de estos vivientes que son antítesis de los vivientes de Dios. No. En algún lugar que se llame Nod, que hayan otros... No, diluvios anteriores también vivos para castigo. Pero no Eva, porque Eva fue la matriz de Adán en el Edén. Pero las Evas matrices son sucesivas. Lilith es una matriz, pero Eva no estaba todavía. Entonces las matrices son siete. Entre ellas está la tierra, es matriz. María es matriz. Fíjate, pero no es el tema. Y lo último, nada más, por lo que usted decía, que la mujer podría ser una creación diferente derivada del hombre, entonces salida del hueso, casi como de donde se origina la sangre, y el hombre tiene XY, quiere decir que tiene capacidad de hombre y de mujer para poder derivar. Y la mujer solo tiene XX, solo mujer. Bueno, la prueba más de la diferencia de los dos géneros es que en Eva no sopló en su nariz. Mire, coma, hagan la idea. Hace Adán, es un muñeco de barro.